Bueno, así también hacer presente que resulta prácticamente imposible que BioBio Ingeniera cumpla con el cronograma de inicio de obras del GNL Penco-Lirquén durante el primer semestre del año 2016. Ello producto de la gran cantidad de observaciones que tiene la adenda de este proyecto, más de 60, lo cual lo obligaría a una revisión muy profunda de su proyecto. En segundo lugar, a la manifiesta necesidad de repetir el proceso de participación ciudadana debido a cuestionamientos que existen por agrupaciones sociales respecto a la naturaleza y fines de los aportes que ha desarrollado esta empresa a nivel territorial a algunos grupos de interés específicos, materia que estaría siendo analizada por impuestos internos de región metropolitana. Y por último, debido a la necesidad de que sea el propio municipio de Penco el que evalúe la ejecución de una consulta ciudadana de acuerdo a las facultades que le da la ley y de esta forma determinar con claridad la opinión de la ciudadanía de Penco y Lirquén respecto a la instalación de este proyecto.